no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes, recibo un saludo de Javier del Valle y bueno, pues te vamos a acompañar durante la próxima hora de programación. Cuentos asombrosos, hemos comenzado con este trabajado disco de leyenda, banda legendaria que llevan ya peleando en este mundo del heavy rock, del metal, y que en este último trabajo han querido hacer un homenaje al mundo del cine, al mundo del séptimo arte. Y bueno, son las 19:08, las 7 y 8 de la tarde, emitiendo desde los estudios de Radio Enlace en Hortaleza para el 107.5 de la FM de la zona norte-noreste de Madrid, también emitiendo a través de la red de redes www.radioenlace.org. Y por supuesto, si dispones de la aplicación TuneIn en tu móvil, en tu tablet, puedes sintonizar Radio Enlace y escucharnos desde cualquier parte del planeta. Un saludo a los oyentes de Santi Pequeño Ternasco de asaltomataradiorock.com, donde se remite el programa los miércoles a partir de las 4 de la tarde. www.asaltomataradiorock.com. Y en breve, en unos minutitos, vamos a comenzar una entrevista, una conversación con José Luis Rodríguez Morcuende, que viene a hablarnos de muchas cosas, pero sobre todo que hay un disco de Istar nuevo en la calle que se llama 5, con la V de números romanos. Y bueno, pues vamos a escuchar algunas canciones de este disco y a que nos cuente un poco el proyecto y otro tipo de cosas, porque sabemos a ciencia cierta que José Luis siempre anda en un continuo proceso creativo. Escuchamos a H.S. Con su tema Dibujando Corazones de fondo, porque el otro día presentaron La Vida que nos pasa, su último disco, el pasado viernes 24 de febrero en la sala Moby Dick. Y prometieron lo que habían dicho en la entrevista que les hicimos aquí a Marci y a Dani, a dos de sus miembros, porque el grupo gana un plus en directo. Aparte de la grabación, se notan esas tres guitarras perfectamente engarzadas, la buena comunicación con el público y esos temas pegadizos de rock urbano con toques de hard rock que, bueno, pues que gustaron mucho a todos los que nos congregamos allí, junto con un buen número de versiones. Y tienen una parroquia que por lo menos aquí en Madrid les sigue. No llegaron a 200 personas, pero casi casi, la sala Moby Dick prácticamente a rebosar, Así que lo que hace falta es que esta gira, que participen en festivales, que puedan desarrollar sus actuaciones en distintos puntos de la Comunidad de Madrid de fuera, y bueno, pues en ese camino les deseamos mucha suerte. Vamos a tardar todavía 3 o 4 minutitos, ¿vale? Era para ver. Pues precisamente la otra parte del banco de Istar, que por lo menos actualmente, por lo menos en la grabación, que es Javier Mira, nos sirve como fondo para anunciar algunos conciertos que van a tener lugar en Madrid próximamente. El miércoles de Hip Priest en Fan House, miércoles 1 de marzo. Viernes 3 de marzo estarán El Último que Cierre, unos legendarios del punk, en la Sala Mon, y Eduardo Pinilla con invitados estará en Revy Rock, un concierto recomendable con esa pedazo banda y ese buen hacer guitarrístico del que fuera guitarrista de Burning. Y en esa línea de blues rock tenemos un pedazo concierto el sábado 4 de marzo, Los Brazos desde Vizcaya y Dirty Rules en El Perro de la Parte de Atrás del Coche. Concierto en Tequila Club con Matilda, Romeo y Six Strings. Y La Gripe y Barracuda estarán en Gruta 77. Pues el disco de Istar también se abre con una instrumental que se la pediremos prestado luego a ver si nos cobra derechos, también para alguna vez que nos sirva para dar noticias o agenda de conciertos. Así que, bueno, recordarte que estás escuchando otra semana de rock y que los podcasts de las entrevistas y las grabaciones del programa los puedes escuchar en iVoox, en Spotify o en asaltomataradiorock.com. También recuerda que estamos disponibles en las redes sociales, Otra Semana de Rock en Facebook, en Twitter, en Instagram o en mi perfil personal de Facebook, Javier del Valle. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Por qué la idea de comenzar con un instrumental este disco? Y además, bueno, títulos sugerentes, como siempre pones títulos sugerentes. Hacia el confesionario. Sí, bueno, Hacia el confesionario era un poco la segunda parte de un título del anterior de Morcuende, que era Hacia el concesionario. Y bueno, como aquello tenía su razón de ser por el... Bueno, cuando lo oigas el otro tema, verás por qué. Y este era la prolongación, era hacer una pequeña variación, un juego de palabras. Uh-huh. Y el instrumental es una... Yo creo que casi todos los discos que he hecho los he empezado con instrumentales, creo recordar. Quizá haya alguno que no, uh-huh, pero me gusta abrir... Como ir corriendo el telón poco a poco, digamos. Sí, sí, sí. Es una manera, ¿no? De, sí. Es decir, una presentación y bueno, también te mueves en un... Siempre se ha etiquetado la música de Istar como rock progresivo. Sí. y bueno, pues la instrumentación es parte fundamental, ¿no? De todo proyecto progresivo que se precie. Totalmente. Aunque en este disco es un poco menos progresivo, es más rockero, más rock clásico de toda la vida y tal. Pero vamos, sí es verdad que eso, que los dentro de lo progresivo, por definirlo de alguna manera, sí cabe mucho las instrumentales, y además instrumentales largas que a mí particularmente me encanta hacer, además suite de dure lo que duren. ¿Cómo surgen ese tipo de composiciones? ¿Tú en tu casa, en el local, cómo lo vas desarrollando? En cualquier momento. En cualquier momento. Sí, en mi casa, muchas de ellas en mi casa, claro, pero otras pues simplemente voy conduciendo y siempre llevo algo preparado para grabar o andando por la calle, entonces recojo la idea y luego ya empiezo a desarrollarla y tal, pero vamos, ya te digo, cualquier momento es bueno, de día o de noche, ¿no? Incluso muchas veces digo de noche porque muchas veces aprovechando sueños, ideas que te vienen en sueños, ¿no? Y me suelo despertar con la idea en concreto e inmediatamente me la grabo, y hay veces que directamente escribo la letra por la noche, y si no, pues al día siguiente ya me lo curro, vamos. Bueno, pues 5, la V del 5 de números romanos, ¿también la V puede ser interpretada como victoria o no tiene nada que ver? Bueno, cada cual lo interprete como crea conveniente, ¿no? De alguna manera, en principio eso es como 5, porque van 5 décadas de Istar, que ahora primeros de año, bueno, ya, en marzo hace 50 años desde que hice la primera formación de Istar con mis amigos del barrio, digamos, en Pinto. Y bueno, si bien es cierto que al final ha salido la cosa a disco por década, ¿no? Porque bueno, las primeras dos o década y media primera era imposible para nosotros por entonces grabar nada. Luego, después del Mundo de los Sueños, pasé una temporada, paré una temporada un poco larga, y luego ya cuando retomé la historia, pues ya a partir de ahí ha sido todo seguido, ¿no? Alternando Istar con Morcuende. Entonces, bueno, al final, de manera imprevista ha salido eso, justo en el 50 aniversario, disco por década. Aquí estamos con el quinto. Bueno, pero últimamente la verdad que vas alcanzando la media y pronto la superarás, ¿no? Porque a este paso, con ese torrente creativo que tienes... Ya, increíble. Sabes lo que pasa, que siempre voy alternando Istar y Morcuende. Sí, sí, de hecho, sí. El siguiente disco de Morcuende ya está terminado, ¿no? Se quedará para últimos de año, para no juntarlo tanto con este. Y aparte que va a haber otra sorpresilla entre medias. Pero como la historia de Morcuende me gusta muchísimo y sobre todo me da unas posibilidades muy amplias, ¿no? A la hora de tal que nunca me he situado en ningún estilo concreto ni en ninguna manera concreta de hacer música, pero con Morcuende se abren mucho más las posibilidades a cualquier opción que venga, ¿no? Con lo cual eso, siempre voy alternando. Si me hubiera centrado solamente en Istar, pues en realidad serían 12 discos, que... Pero bueno, me gusta más que sea así. Mitad y mitad, Morcuende, mitad y mitad, Morcuende y Istar. Bueno, creo que esto te lo he dicho en alguna entrevista, pero yo creo que las escuelas de negocio de Estados Unidos deberían contratarte por aquello de la gestión del tiempo, que está tan de moda ahora, sobre todo en este tipo de teletrabajos y trabajos con aplicaciones informáticas, sí, y demás. Es probable que pudiesen captar algo de ti. No sé cómo no hay ningún cazatalentos que no te ha descubierto. No, hombre, lo que pasa es que es verdad que el tiempo es el mayor tesoro que tenemos, y disponer del tiempo de la manera apropiada para aprovecharlo, o sea, no hay nada peor para mí que desperdiciar el tiempo, ¿no? Y por además el tiempo vuela. Esto pasa tan rápido que hay que espabilar. Y de hecho ahora siento mucho todos esos años de inactividad y esos años en que no hubo ninguna grabación, porque en realidad debíamos ya pues listar pues mínimo 20 discos, ¿no?, que fueran. Entonces es una pena haber desperdiciado tanto tiempo, y claro, lógicamente eso ya no se puede recuperar, pero bueno, aún así lo que hay que hacer es eso, aprovecharlo al máximo. Uh-huh. Con la música, escribiendo cualquier tontería, no hay que dejar, bueno, de vez en cuando hay que relajarse un poco también, ¿no? Pero eso te iba a decir. Sí. ¿Hay algún momento que digas, voy a perder el tiempo mirando al techo, sencillamente? Muy pocos, por eso además no aguanto. Si alguna vez me tomo, voy a poner la tele a ver qué es lo que hay y no aguanto. La verdad es que... A veces lo que se dice, no hacer nada. O sea, no, porque ver la tele ya es dañino. Es un ejemplo que te pongo. Sí. Te quiero decir que no hacer nada, en pocas ocasiones, y cuando decido no hacer nada, me voy a dar un paseo por ahí, ¿no? A darme una vuelta y... Bueno. Y durante el paseo siempre vienen cosas que ya digo que van a la grabadora directamente. Pues precisamente el tema del tiempo, yo de camino aquí hacia Radio Enlace, venían en una emisora hablando de un urbanista sudamericano que propone las ciudades en las cuales puedas hacer todas tus gestiones y actividades diarias 15 minutos como máximo andando. O sea que es un tema que preocupante, ¿no? Sobre todo en estas grandes ciudades, ¿no? Vamos a ver, yo no creo que haya que destinar una cantidad de tiempo a nada. El tiempo te lo tienes que distribuir tú según lo van necesitando, ¿no? Repartirlo, pues lo que te digo, lo que sea. Y andar, que a mí me gusta muchísimo andar por el campo, por la montaña, incluso por la ciudad también, ¿no? Claro, una vez que arrancas, a mí me da lo mismo andar media hora que una hora que dos. Te quiero decir que es algo que me gusta y además lo aprovecho por eso, porque voy dando vueltas a la imaginación, digamos, ¿no? Y entonces normalmente siempre sale algo provechoso de los paseos. Pero bueno, es verdad que parece que ahora está todo tan medido y... En fin, además, aparte de medido, todo en fracciones de mínimas de tiempo, ¿no? Ahora yo no sé si hay alguien que aguante una hora o el tiempo que dure un disco tumbado tranquilamente y metido en él. Entonces se ha perdido la magia de todo ese tipo de cosas, ¿no? De saborear sin contar el tiempo, no limitarte a los 3 minutos que dura una canción, en líneas generales de lo que se suele poner por ahí. Y dejarte llevar por el tiempo y por lo que estás haciendo y por lo que escuchas y meterte en... Efectivamente, en la música pues deberíamos de dedicarla más tiempo, ¿no? Totalmente, vamos. Y bueno, pues es a lo que nos lleva. Así que vamos a dedicar, no sé cuánto dura el tema, Demasiadas Turbulencias, me apetecía pincharlo, para saborearlo un poco y luego nos hablas de este tema y de los otros del disco, Muy bien. ¿Te parece? Okay. Demasiado ruido siempre a mi alrededor, demasiadas turbulencias sin control, luces que deslumbran, mucha manipulación, carita de ángel bueno con mala intención. Llevo mucho tiempo intentando comprender. Esperando mucho tiempo para ver. sumergiéndonos en este tema. Oye, que hay que escucharlo con unos buenos auriculares, ¿no? También no es para escuchar en el móvil, ¿no? Esta música, ¿no? Es que lo estaba ahora degustando de una manera, ¿no? Aquí con estos auriculares. Yo, mira, lo de oír la música en el móvil de pasada, digamos, no me parece algo deplorable, sinceramente, con el respeto debido a todo el que lo hace, que es la inmensa mayoría de la gente. Pero la música es algo mucho más serio, ¿no? Que otra cosa es que estés haciendo algo y lo tengas ahí, cualquier tipo de música, lo tengas ahí en medio de fondo y tal como acompañamiento, pero la música se merece bastante más respeto que en medio oírla de pasada, digamos. ¿La naturaleza sirve para eliminar esas turbulencias, esas interferencias dañinas? No lo sé. De hecho, lo que estamos hablando sobre el tiempo, sobre... Bueno, la vida de las ciudades y tal, la manera tan rápida de vivir, yo creo que vivimos eso en medio de muchísimas turbulencias que muchas veces no somos conscientes de que nos están asfixiando, y además rodeados de mucha gente que, bueno, te están poniendo una cara muy bonita, cara de ángel bueno, carita de ángel bueno, y están afilando los cuchillos, ¿no?, al mismo tiempo, y cuando menos te lo esperas te la clavan, ¿no? Uh-huh. Bueno... No sé, que cada cual viva como quiera y actúe como quiera y cargue con las consecuencias de lo que haga, ¿no? Pero ese tipo de cosas que tanto abundan, de verdad, me parece, pues eso, algo deplorable totalmente. No me parece... Bueno, al mismo tiempo, claro, lógicamente, mientras esto pasa, el tiempo, lo que decíamos antes, el tiempo vuela y hay que espabilar porque, bueno, cuando ves que la vida empieza a ir por otros derroteros, pues hay que ir desechando ciertos asuntos que no son... o que son demasiado tóxicos. Claro, claro. Uno aprende a veces o a veces se equivoca también. Porque... Claro, hay de todo, aciertos y errores, ¿no? Y muchas veces la confianza excesiva en alguien que crees que es tu aliado, al final terminas pagándolo de alguna manera. He elegido este tema porque creo que es representativo. Es difícil, ¿no? Pero en tres cuartos de hora, en 40 minutos de entrevista, ¿qué temas elijo, ¿no? Además... cada uno tiene su miga y con un montón de invitados. Pero en primer lugar, porque representa un poco esa nueva tendencia de Istar, que como tú decías, el menos progresivo de todos los discos de Istar, ¿no? Más basado en el blues, en el rock clásico. Sí, muy rock and rollero, bluesero, digamos. Pero vamos, no es que sea una nueva tendencia, es que este es un disco que yo tenía pendiente de hacer, como el último de Morcuende, que tampoco tiene absolutamente nada que ver con los anteriores, pero eran dos discos que tenía ganas de hacer y además siempre decía que tenía que llegar un momento en que Morcuende y Istar se cruzaran de alguna manera y ha sido con estos discos, ¿no? Con lo cual, de hecho, ya te digo, el siguiente Morcuende está terminado, aunque no salga hasta últimos de año, pero vuelve, retoma la tendencia normal de Suite del Universo y de los discos de la trilogía y tal. Y Istar, vamos a empezar ya la semana que viene con el nuevo. Teníamos que haber empezado la semana pasada, pero bueno, por una serie de circunstancias lo hemos dejado para la semana que viene y volverá también un poco a la línea, si bien no tanto excesivamente enrevesada como en algunos temas anteriores, pero ya un poco más cañera también, pero a la vez con un poquito más de salsilla, por decirlo de alguna manera. Y te has rodeado de un montón de amigos, de buenos músicos, pero bueno, en este tema... por ejemplo, a ver, este tema es José Luis Ayuso, sí, el que José te ha acompañado a la guitarra. Sí, ¿no? Estuvo conmigo en dos ocasiones anteriores en Istar y ahora estamos intentando movernos con Morcuende en plan acústico y viene él y David Laorden, que es el clarinetista que está ahí también. Entonces, de momento el planteamiento es hacer algo acústico con Morcuende, con esta formación de trío, ¿no? Y bueno, en este está es el guitarrista y bueno, y Javier Mira, que siempre que está en todos los temas, y de hecho es el que cierra el último solo, es de Javier. Sí, sí. De hecho, la formación actual de Istar, según consta aquí, es José Luis Rodríguez, que eres tú, y Javier Mira. Eso es, se ha limitado a esto porque bueno, al no haber, cuando vino la pandemia me quedé sin músicos, se acabó aquella época dorada entre comillas de grupo convencional. Y bueno, pues había dos opciones, o empezar a buscar músicos y rehacer el grupo y tirarme un montón de tiempo parado, o bien meterme en el estudio y hacer un disco detrás de otro, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Entonces, de ahí un poco la idea de pedir a los amigos y tal que colaboraran, y con Javier, que es con el que llevo hecho ya, no sé si van 4, 5, 6 discos entre los dos, entre Morcuende y Istar, Bueno, él está siempre en todo. Es que yo creo además que Javier ha estado en todos los discos que he hecho en mi vida, siempre de alguna manera, ¿no? Siempre ha hecho algo. Y digo yo que qué talento tan desaprovechado, ¿eh? Como tantos del mundo del rock y de la música de este país, ¿eh? Mira, pero Javier no tiene... Es que además de gran guitarrista es que pues es un genio. Cojonudo, cojonudísimo, de verdad. Por eso es lo que te iba a decir, que no tiene desperdicio, porque como músico está más que probado su grandeza, ¿no? Y luego, pues eso, a nivel personal... En fin, tenemos una relación ya desde hace mucho tiempo muy buena y con una compenetración también acojonante. Hay veces que nos miramos y casi tenemos que contar tres y decir un, dos, tres, pues, y decir los dos exactamente lo mismo, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y además un tío que está continuamente aportando, enriqueciendo lo que hacen, ¿no? Que es verdad que, en fin, no tiene desperdicio y aparte ya te digo, una persona cojonudísima. Uh-huh. A ver, elígenos algún tema en el que salga alguno de estos grandes invitados. Voy a leerlos así para que todo el mundo se haga una idea. Guitarristas como Eduardo Pinilla, Julio Castejón, Luis Cruz, El Cachorro, Nacho Ortiz, el propio José Luis Ayuso, Carlos Díaz, teclados, teclistas como José Barta, de lo mejorcito de este país, voces y coristas como Miguel Oñate, Juan Olmos, Juan Márquez, Yolanda González, Jorge Vilches, Guadalupe Sánchez, a la percusión Anto Fernández y a los clarinetes, como tú dijiste, David Laorden. O sea, un plantel, vamos. Se puede pedir más. Directamente no se puede pedir más, de verdad. Siempre digo lo mismo a todos los sitios donde voy, que mi inmenso agradecimiento por su colaboración, porque es que además ha sido una respuesta inmediata, ¿no? A una llamada y todo el mundo de puta madre, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, directamente no se puede pedir más. Elegir un tema de ellos, a mí me cuesta mucho trabajo por eso, porque ¿cuál es el hijo de ellos en concreto, ¿no? Ya. O sea, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, el de Juan Márquez. Con los pies en el suelo, sí, ¿vale? Ahí quiero recordar que estaba El Cachorro además también. Estaba El Cachorro también, pues vamos a escuchar este tema y seguimos charlando. Me agarro un clavo ardiendo para esquivar al viento. No vaya a ser que sople muy fuerte y me haga volar. Me escondo en una esquina y escucho a una vecina que viene calle arriba cantando hasta reventar. Y leo el presente en un periódico decente. Me espanta lo que viene y no sé qué pensar. Y escucho a mi conciencia y dejo a un lado la ciencia, que solo hace caso a lo suyo y no a los demás. Miro de reojo a un imbécil caprichoso en una nube muy lejos de la realidad. Sin pelos en la lengua, que todo el mundo me entienda. Los pies siempre en el suelo donde deben estar. Súbete a lo más alto del mundo y siéntate a mirar cómo gira el planeta con rumbo hacia la estrella polar. Con los pies siempre en el suelo, que es donde deben estar. Y la mente a su bola con la espuma del mar. Con tanta tontería, ¿cómo anda por el mundo? No sé cómo ni cuándo vamos a terminar. Tal vez una idea maliciosa. Un cohete en el culo, alguno se ha espabilado. Pero en la lengua, que todo el mundo me entienda. Los pies siempre en el suelo donde deben estar. Súbete a lo más alto del mundo y siéntate a mirar. Con rumbo hacia la estrella polar. Puro rock, como diría un clásico, ¿no? Aquí, desde luego, otro incombustible de la escena, ¿no? Juan Márquez, además está estupendo. Yo le pude ver cuando estuvo presentando el disco Eduardo Pinilla, otro grande que ha colaborado aquí. Y la verdad que dices, madre mía, y ahí sigue también, ¿no? Grabando cosas. El otro día estaba actuando en Vallecas, en The Godfather. Presentando el último disco de Coz y acompañado de este grande también que es Cachorro, ¿no? Guitarrista que está metido en mil historias. En todos los líos. La verdad es que hay que aguantar el tirón y estar ahí. Independientemente de cómo vengan los tiempos, la música es la música y hay que estar de por vida, vamos. Ya veremos a ver cuando se apaga el interruptor, pero hay que seguir aguantando como sea, haciendo música. Vosotros, gente como Coz, gente como tú, que lleváis tantos años y que, bueno, digamos que os hemos seguido gente ya pues que superamos los 40 o yo ya supero los 50, ¿os queda ese tipo de público? ¿Se añade gente nueva? ¿Cómo veis la recepción de vuestra música entre la gente? Hombre, vamos a ver, yo normalmente la reacción o la opinión generalizada, hablo lo que a mí me concierne con Istar o con Morcuende, suele ser muy buena, pero siempre teniendo en cuenta, y yo soy consciente de ello, sobre todo con Morcuende, de la supuesta rareza de algunas cosas, ¿no? De lo que te comentaba antes, además que me gusta hacer suites largas y tal, ¿no? Entonces, es cierto que ese tipo de cosas todo el mundo dice, es que ya no se lleva, es que ahora tal, tal, tal, tal y tal, y a mí tal, tal, tal y tal me trae sin cuidado. O sea, te quiero decir que lógicamente siempre se va añadiendo gente. Es verdad que al no estar tocando en directo, al no haber una formación ahora mismo para hacer el directo, es más complicado, pero de ahí que mi intención ante todo es seguir sacando discos, si puedo un par de ellos al año, mejor que uno, ¿no? Y sobre todo eso, lo primero por dar rienda suelta a la imaginación, ¿no? Cuando hay cosas que te aprietan tienes que dejarlas salir y bueno, es que lo que te digo, en realidad es contra el tiempo y las tendencias no podemos luchar, ¿no? Bueno, pues que en cada época se haga lo que cada uno quiere decir que se hace o que se lleva, que a mí particularmente me es totalmente indiferente, vamos, yo voy a seguir haciendo exactamente lo que quiero hacer. No lo digo con ánimo prepotente ni nada, pero es verdad, si tal y como está el patio, sabemos que está tan complicado que es muy difícil sacar nada adelante y tener un grupo, hacer un disco y tal, aunque sea mucho más fácil grabarlo, pero luego tirar de él para adelante es complicado, pues ante eso la mayor satisfacción que puede quedar es decir eso, pues lo hago primero pensando en mí, sinceramente, y a partir de ahí, ojalá que mucha gente, y lógicamente a todo el que sé que le llega y que le gusta, pues es una inmensa satisfacción. Pero luego de una manera generalizada, de una manera global y tal, lo que decíamos antes, 3 minutos, pues temas de 3 minutos, si se tercia así y si no, pues más bien no. Una canción empieza, siempre digo lo mismo, además una canción empieza cuando ella quiere y termina cuando ella quiere también. Sí, es complicado, ¿no? Antes estábamos hablando de los entresijos del negocio y, bueno, pues es complicado difundir, es complicado que los medios de comunicación se hagan eco, es complicado todo. A uno a veces no le dan ganas de decir, esto lo dejo aquí en un CD para amigos y me olvido de estos temas. Y luego, por otro lado, está las luchas que hay que hacer para tocar en directo, ¿no? Que supongo que para ti será también un tema espinoso, bueno, ¿no? Para todo el mundo, ya te digo. De hecho, yo ahora mismo no tengo grupo. Bueno, vamos a hacer esto con los acústicos con Morcuende, si es posible. Hicimos uno hace 2 semanas, creo, por ahí, poco más o menos. Y estoy en ello, ¿no? Buscando sitios y tal. Pero, hombre, el ideal de un músico, lo bueno y lo bonito es tocar en directo, está claro. Pero si no hay posibilidades, por el motivo que sea, por la circunstancia que sea, pues ante todo eso, seguir haciendo música. Te mosqueas y dices, a tomar por culo, con todo. Pues sí, de vez en cuando, pero dura un rato, porque dices, es que no puedes mandar a la mierda lo que es en realidad tu vida, ¿no? Yo creo que para alguien que lleva, bueno, pues como yo y como tantos, que llevamos toda la vida metidos en ello, coño, a ver cómo te quitas esa historia de la cabeza, es imposible. Y claro, hacer un disco solamente para amiguetes, pues bueno, ya que lo hacen, lo suyo es que intentar que llegue al máximo de gente posible. Bueno, pues en esa pelea estamos. Desde luego, si hay alguien que es independiente y underground y que hace lo que le da la gana, ese eres tú. Y eso, desde luego, sinceramente, poca gente incluso Porque tú no te puedes hacer una idea de la gente que trata de sacar música y que trata de buscar aspectos comerciales que hoy no tienen ningún sentido, ¿no? Tal y como está montado el negocio. Claro, pero es que además, lo primero, tal y como está montado el negocio, efectivamente no tiene ningún sentido. Pero además, si lo haces, ¿qué beneficio sacas de ello? Si al final todo el mundo va a parar al mismo sitio, salvo excepciones, lógicamente siempre hay quien triunfa, vamos a decir entre comillas, y tal, pero la inmensa mayoría de la gente sigue pasando tan desapercibida como ha sido siempre, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que te digo, joder, satisfácete a ti mismo lo primero, ¿no? Y bueno, y en fin, que es lo fundamental. Y luego, pues lo que te digo, que llegue al máximo de sitios posibles, a darle la máxima difusión posible y tal, pero es que eso, yo creo sinceramente que no merece la pena andar pensando, bueno, pues voy a hacer esto para que guste, uh-huh, a lo que te pida el cuerpo, y en ese sentido sí es verdad que es lo que yo llevo haciéndolo toda mi vida, y a estas alturas no voy a cambiar. De hecho, ya te digo que he metido estos dos discos entre medias, rompiendo claramente, rupturistas con la tendencia anterior de Morcuende y Distar, pues porque me apetecía hacerlo a mí, ¿no? Aparte de ese título emblemático de 5 décadas, ¿de qué manera se podría celebrar este medio siglo de vida del proyecto Istar? Ya, pues hombre, se podría. Lo ideal habría sido celebrarlo con un concierto molón y tal, ¿no? Que es lo que más me hubiera gustado, pero vuelvo a lo mismo, es tan complicado montarlo, en este caso reunir, y claro, además si es para un concierto solo, lógicamente es muy complicado reunir a la gente para ello, con lo cual sería algo que tendría que ir adelante. La manera de conmemorarlo va a ser, pues, que si no falla nada, que lo estoy diciendo más de la cuenta últimamente, pero porque tengo muchas ganas de que salga, espero que en abril esté ya en la calle un doble recopilatorio de Istar, donde habrá, bueno, pues es un poco de todos los discos un poco y tal, y bueno, pues será un disco conmemorativo del 50 aniversario. Uh-huh. Y eso de hecho ya está, en fin, está pues para mandarlo casi estamos terminando el libreto y para mandarlo ya al tío que lo fabrica, para que vaya fabricando. Yo a veces tengo ese tipo de conciertos que digo, ¿por qué cojones me lo perdí? Pero a mí me da la sensación que uno de los hitos de Istar en los últimos años es cuando hiciste esa actuación a lo grande en el Centro Cultural Antonio Machado de nuestro barrio, porque sí, nosotros estamos hoy en Hortaleza, pero ambos somos de la zona de San Blas, sí, y me da esa sensación, por todo lo que me contó tanta gente que fue. Sí, la verdad es que, hombre, fue un concierto, yo lo recuerdo perfectamente, y además que el teatro, en un teatro cojonudo, y estaba hasta arriba, estaba a rebosar. Vino la Coral Polifónica de Candelera, bueno, claro, lógicamente vino en un autobús, pero eran 40 personas o por ahí, y es de los conciertos más bonitos, junto con, creo recordar que hicimos otros 3 o 4 con la coral. Hubo uno en Candelera, en el Polideportivo de Candelera, que fue la hostia. Por además allí, aparte de la coral, había, bueno, hubo unos cuantos figurantes y tal, ¿no? Y montamos una serie de cosas en el escenario. Y ya como colofón, digamos, fue el último que hice antes de la pandemia, que se fue con Morcuende, y fue con una pequeña orquesta y coro. O sea, Morcuende se llama la Orquesta y Coro del Mundo de Bobalíquia, ¿no? Bueno, no era una gran orquesta, lógicamente, en total, entre músicos, coro y el grupo, éramos 25 personas. Pero bueno, ese, digamos, que era el concierto que yo siempre quise hacer, ¿no? Mirar hacia atrás y ver unos cuantos violinistas, un pianista y tal. Y a nivel satisfacción total para mí fue ese, ¿no? Y lógicamente los de la coral, porque es que también el primero que hicimos con la coral, que creo que fue en el auditorio de Candelera, creo recordar, pues lo mismo, mirar hacia atrás y ver toda esa gente detrás de ti y bueno, en fin, te da un subidón de la hostia, claro. Y entre ellos, claro, el del Antonio Machado, este que dices tú. Muy bien. ¿Y cómo andamos de temas literarios? Porque no solo no desfalleces en el tema musical, sino también sí, tu creatividad se plasma en los libros, ¿no? Sí, la verdad es que muy bien. En ese sentido, de hecho, últimamente que ha habido algunas turbulencias en mi vida, digamos, me he metido, bueno, no voy a decir me he metido especialmente de lleno, porque eso es otro tema, que además es tan fácil escribir unas líneas para un relato, para un libro, para una poesía o para cualquier cosa, porque eso simplemente es, no necesitas a nadie ni ningún medio, ¿no? El peor de los casos, tener un bolígrafo, lo mismo, grabar la idea en algún sitio. Y bueno, el último libro salió a últimos de año, creo que, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo que fue en diciembre o por ahí. y que era el séptimo, y estoy intentando colocar otro, porque afortunadamente en ese sentido tengo unos cuantos terminados y otros cuantos en marcha, ¿no? Entonces, mientras eso me acompañe, de verdad soy el tío más feliz del mundo, por eso, porque no hay nada mejor que tener a alguien como un trozo de papel o un ordenador para contarle lo que muchas veces no somos capaces de contar de palabra, ¿no? Uh-huh. Es el mejor desahogo, y además en cualquier dirección posible, estilísticamente, ¿no? Igual que con la música, no hay límites. Hay, afortunadamente, ideas de todo tipo, y cada cual va luego a su libro correspondiente. Uh-huh. La hoja de papel en blanco y plasmar ahí, ¿sirve más de desahogo que la música, o a la par, es que, o depende del momento? No, es que son mundos paralelos. Uh-huh. Son distintas opciones, pero con un mismo fin, digamos, ¿no? Porque en el papel es verdad que puedes desarrollar más. Las letras de las canciones, con ellas tienes una limitación lógica del tiempo, ¿no? Pero a la hora de escribir, bueno, pues o se queda en un simple poema o se traduce en un libro de 200 o 300 páginas, ¿no? Con lo cual el desarrollo ahí es casi ilimitado, ¿no? Entonces ya te digo, en mi caso, cualquiera de las dos opciones son imposibles de evitarlas. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a despedirnos ya, porque ya se acerca el tiempo en la radio. Es también inevitable. Sí. Así que tenemos de fondo, iba tarareando algo, que es el corte número 7. Preséntanoslo y lo dejamos ya, bueno, hasta el final del programa. Sí, pues mira, yo creo que es un tema divertido, en plan rock and rollero. De hecho, a mí me recuerda a Status Quo, ¿no? Muy en esa onda. Y bueno, con una letra creo que bastante divertida. Y el tema igual es incluso bailón, ¿no? Pero que te digo, puro rock and roll, puro rock clásico de siempre y tal, ¿no? Y bueno, pues es de las licencias en este disco, en ese plan de gracietas, digamos, ¿no? Junto con Pambarote, que es el otro tema que es muy... Sí. Uh-huh. Incluso la intro a Pambarote, que es en plan cabaretero y... Uh-huh. En fin, ese tipo de cosas también me gusta mucho hacerlas, y hay muchas cosas metidas por ahí en otros discos y muchas de ellas para hacer. Por lo que te digo, porque hay que estar para comerse el coco y dar mil vueltas a la cabeza, y para decir tonterías y hacer el bobo cuando se tercie. Muy bien, pues con esta canción nos despedimos ya. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, de verdad. Esperamos seguir contando con tu presencia y con tu música, con tu literatura y con tu torrente creativo. Siempre que quieras, muchas gracias. Me dijiste no seas bobo, ven que te invito al ron. Como flotando en una nube conseguí llegar hasta ti. Es posible que esta tía se haya fijado en mí. Después de un rato allí sentados decidimos cambiar el guión. Y yo le dije a mi amigo que hasta pronto, y él me dijo adiós. Me fui a buscar al otro amigo, aquel que un buen día se largó. Me dijo que en esta vida el tiempo vuela. Tenía razón. Le di la mano a mi chica y allá arriba nos fuimos los dos. Con poca pasta, una mochila y una armónica afinada al do. a nuestra audiencia, pues que ya sabéis que el martes que viene más. Muchas gracias por la escucha. Nos encontramos en la fiesta que un amigo estaba dando en tu honor.